se animan y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 9:30 clavaditas, 19:08 la temperatura está subiendo. Dice el servicio meteorológico que hoy va a alcanzar a los 26, 27 grados más o menos. Nubladito, por ahí sale el sol, por ahí no, sube un poco. Pero bueno, día pesado, ahí estamos viendo en América 24. Es eso lo que está en la tele en este momento, te cuento. El tema del caño maestro de gas que se rompió en Retiro, que es como el tema de la mañana. Aparentemente la cuestión está controlada. Estoy viendo el gas en vivo, si eso es posible, porque hay una zanja del que sale algo. Y aparentemente podría ser el gas saliendo o estoy pensando cualquier cosa. Bueno, ahí está la zona de Retiro colapsada, así que si andás por ahí con precaución. Que más allá del tema del gas, que aparentemente está controlado, hay un tema bolonqui de tránsito que ni te cuento, cortado la zona de Costanera, de Salguero para Retiro, todo cortado. Bueno, hablamos de emprendedores, como dice el separador. La noticia dice que hay una serie de startups argentinas que fueron seleccionados por el WEF, por el Foro Económico Mundial, que se va a hacer en Latinoamérica en Brasil, el World Economic Forum, así se dice. Así que bueno, vamos a hablar con una de estas compañías, con Tienda Nube, para que nos cuenten un poco cómo es esta cuestión de que fueron seleccionadas por el WEF. Estamos en comunicación con Santiago Sosa, CEO de Tienda Nube. Estoy por estornudar, me contengo y por esa contención merezco el Martín Fierro Digital del año que viene, calculo yo, ¿no? Porque la piloteé, se sintió un poquito, pero lo contuve al aire. Y algo inesperado, ¿no? Porque la verdad pensé que salía el estornudo. Bueno, Santiago, disculpas por esto. Buen día. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Bien. ¿Puedes estornudar? Todo en orden. Y la verdad que es un poco así. La verdad lo tengo que largar. Hay que sincerar los estornudos y la tos en la radio, ¿viste? Que vas a hacer fuerza como recién. Pero bueno, ¿viste? Me acordé de mis días en mi pueblo escuchando a Carrizo y demás, y dije, la tengo que bancar, dijo, no tengo que estornudar. Bueno, Santiago, con Santiago Sosa hemos hablado ya algunas veces, nos ha contado qué es Tienda Nube. ¿Querés contarnos rápidamente qué es Tienda Nube antes de hablar del WEF? Dale, sí, me encantaría. Vamos. Bueno, primero que nada, mil gracias por la oportunidad, por recibirnos. Te cuento muy rápido. Tienda Nube básicamente es una empresa que busca ayudar a emprendedores, pequeños o medianos negocios, a que tengan éxito en esta nueva era digital. Básicamente, emprender es algo súper difícil. Creo que vos ya has hablado con montones de emprendedores, te han contado muchos de los desafíos que tienen. Complicado, ¿no? Todo un camino de esfuerzo como nunca te puedes imaginar. Cuando te pienses en esfuerzo, bueno, es más, emprender. Pero bueno. Camino árido, lidiar con proveedores, con gente, con falta de recursos, un montón de desafíos. Con uno mismo. Con uno mismo, que es lo más difícil de todo. Y creo que lo que nosotros tratamos de hacer como empresa es allanar un poco ese camino. Si lo pudiéramos resolver totalmente, lo resolveríamos, pero tratamos de allanarlo básicamente brindando una plataforma digital que al emprendedor que quiere vender productos le simplifica un poco lo que es la gestión del stock, la creación de un sitio, la integración con medios de pago, de envío y demás. Básicamente es eso, a darle servicios a la gente que quiere tener algún tipo de interacción o de venta por internet. Ustedes son como una plataforma que como vos decías allana todas estas cuestiones, te ayuda a que puedas vender en internet, ¿correcto? Exacto, correcto. Bueno, la noticia es que ustedes, Afluenta, Technisy, Solver, todos amigos, Digital House y S4 Holdings, todas compañías jóvenes argentinas, fueron seleccionados por el Foro Económico Mundial, que va a tener su reunión anual en Brasil, ¿no? Dentro de poquito. Sí, bueno, el evento de hecho fue en San Pablo. El evento hace unos 10 días. Exactamente, siguen la sesión del WEF, pero el evento concreto ya se hizo hace 10 días, como decías vos. ¿Cómo fue esto de la selección y en qué consiste? Mira, el proceso de selección básicamente fue una aplicación que se llenaba online, básicamente uno explicando qué es lo que hacía. Muy enfocado en entender cómo la empresa que uno desarrolla colabora o pone un granito de arena en alguna problemática que el mundo esté enfrentando hoy. Desde nuestro caso, tuvo que ver con esto de, como hablábamos, allanar el camino de quien emprende, ayudar a una pyme a incorporarse en esta economía digital que es tan, tan competitiva y tan feroz. Y cada empresa con un ángulo diferente, son todas empresas, como verás, que tienen algún tipo de impacto socioeconómico o intentan, como te decía, colaborar de alguna manera. Entonces fue un proceso de aplicación, se respondía a ciertas preguntas y bueno, finalmente muy contentos de saber que quedamos elegidos y participamos de este evento de 3 días. Bueno, y fueron ahí a exponer y fueron uno de los seleccionados a nivel región. Contanos un poco, hablaron de esta problemática. ¿Surgió alguna otra idea ahí, además de exponer? ¿Van a tener alguna cuestión que tenga que ver más formal con el negocio de ustedes? ¿Fue solo interacción y exposición? Contame cómo sigue esta relación con el World Economic Forum. Dale, te cuento la dinámica del evento en sí. Básicamente el evento había un montón de sesiones, como las llamaban ellos, de diferentes temáticas que afectan al mundo, cosas muy variadas, desde igualdad de género, responsabilidad del gobierno, seguridad, energías renovables, un montón de temáticas que afectan al mundo, y en paralelo había una agenda específica de emprendedores. Nosotros éramos principalmente parte, o habíamos invitado a participar de esa agenda, que tiene que ver con emprendedores y cuál es su rol en los desafíos del mundo. Había un montón de sesiones, no era tanto sobre exponer, sino sobre conocer gente. En nuestro caso, yo tuve la oportunidad de ir conociendo fondos regionales, fondos americanos, un fondo de Singapur, siempre reforzar las relaciones con estos emprendedores argentinos que uno ya conoce, pero siempre está bueno volver a hablar. Entonces, no es solo sobre participar, sino también sobre mucho del valor de esto no es la sesión en sí, sino el recreo, digamos, cuando uno sale y se encuentra con la gente y puede intercambiar ideas. El pasillo. Entonces, el famoso pasillo donde uno va, hace un poco de lobby, rosquea y por ahí, viste, nada, surge algún negocio o alguna asociación o algo de eso, ¿no? Obviamente. Sí, sí, la verdad que sí, siempre surgen cosas interesantes y la verdad que está bueno porque uno de verdad se lleva mucha inspiración y muchas ganas de seguir haciendo y ves que hay un montón de gente que está haciendo cosas y siempre es súper inspirador para todos. Bueno, genial. Me alegro mucho que hayan participado de esta reunión del World Economic Forum en Brasil. Te hago la última cortita. Hablamos con Santiago Sosa, el CEO de Tienda Nube. Contame cómo sigue Tienda Nube. ¿En qué están pensando? ¿Cómo sigue el negocio? ¿Están buscando financiación? ¿Ya están bien con eso? ¿Cómo viene el año para Tienda Nube? Mira, la verdad que Tienda Nube viene excelente. Estamos súper contentos. En este momento no estamos buscando financiación. Tuvimos una última ronda de financiación que la anunciamos hace unos 7 meses más o menos, que fue de 7 millones de dólares de fondos de la India, de Estados Unidos y de México. Bien. Así que por el lado del capital, muy bien. Y ahora estamos cada vez más centrados en entender hacia dónde va el mundo en términos de comercio electrónico. Si querés te comparto algunas tendencias bastante interesantes. Dale, a ver, lo hacemos rápido. Estamos viendo que básicamente cada vez más los compradores no compran el sitio web tradicional, sino que se van a plataformas como Instagram o plataformas como WhatsApp y ocurren un montón de transacciones, compras y ventas directamente en aplicaciones de tipo chat. Sí. Entonces estamos viendo cómo llevamos tecnología hacia esas plataformas para facilitar la vida tanto al comprador como al vendedor. Y se viene todo un área de trabajo de mucha innovación en esas plataformas. Bien, perfecto. Muy interesante esa cosa del comercio y la transacción que se finaliza por algún canal o alguna vía no tradicional de las no tradicionales, ¿no? Ya no solo online, sino que además por ahí en WhatsApp. Claro, el sitio web que parecería hace unos años algo innovador, hoy empieza a dejar se convierte en algo más tradicional, justamente como decís, y se va todo hacia canales sociales, hacia chat. O sea, es impresionante la cantidad de negocios que se cierran por WhatsApp y todavía es una tecnología muy rudimentaria desde el punto de vista transaccional y hay mucho por hacer y bueno, encarando para ese lado. Y después, conectando con lo que vos mencionabas hoy, también empezando a estudiar, todavía dando los primeros pasos en todo lo que es la línea de inteligencia artificial, que es un mundo también súper interesante para explorar y para agregarle valor. Viene todo por ese lado. Contame, para terminar, ahora sí, ¿cuántos clientes tienen en Tienda Nube? Hoy en Tienda Nube tenemos varias decenas de miles de clientes. No te puedo compartir el valor exacto. Te puedo compartir algunos datos interesantes. En términos de venta, el año pasado se hicieron miles de millones de pesos en ventas a través de nuestras plataformas y más o menos visitan a nuestros clientes una vez al mes unos 17 millones de usuarios únicos que pasan por las tiendas de nuestros clientes. O sea que tenés prácticamente todo el conurbano entero para tangibilizar o una provincia entera pasando por nuestros servidores. Esos son números que ayudan a entender un poco la magnitud del negocio hoy. Buenísimo. Santiago, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Chau, hablamos con Santiago Sosa, el CEO de Tienda Nube, que junto a otras empresas estuvieron ahí en el World Economic Forum en América Latina. Siguen participando del debate, como decíamos. Participaron hace 10 días ahí en el foro concreto en Brasil.